Más que nunca necesitas un sitio con e-commerce para tus ventas online. Por eso, como cliente PyME, te ofrecemos una de las 12.000 páginas web totalmente gratuitas para que vendas tus productos. Solo debes tener activo Office Banking o suscribir un pago automático de cuentas. Empieza ahora a vender online. Pide este beneficio llamando al 600-320-3003. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, Marco, estaba leyendo de que sí, Lionel Messi... ¿Ah? Lionel Messi donó recién medio centenar, es decir, 50 respiradores artificiales para la ciudad de Rosario. ¿En serio? Estamos esperando los tuyos, Junior. ¡Ja! ¿Y Junior Fernández? ¿Qué pasa con Junior Fernández? Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01 y ay, está seco el ambiente, fíjate, a pesar de los 14 grados hay 41% de humedad relativa del aire, la piel comienza a ajarse, Marcelo. Vamos haciéndonos viejos, ¿ah? Sí. Ya no somos los mismos. Es que eso frío hoy día, sí. Hoy día caló los huesos, ¿verdad? Y los huesos, el problema con la vejez es que están más cerca de la superficie. Antes estaba más escondido. Yo tengo el hueso muy grueso, fíjate. Por eso estoy... Se me ve más gordo, pero es solo el hueso, fíjate, que es tan grueso, fíjate. Y en ciertas partes es aún más... bueno, el torito. Aquí viene el potro ciudadano, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Buena semana. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo están? Aquí ¿Cómo estamos, está tu confinamiento? Siendo los únicos que quedan en Santiago con confinamiento, ¿cómo se ve todo desde allá? No, quedan algunas otras comunas todavía, ¿no? No, mira, ya me acostumbré. Ya me acostumbré. No, además, que es lo que hemos comentado en otra oportunidad. ¡A tus besos! Para hacer ciertos trámites, pero yo me voy a quedar encerrado en mi casa hasta que mi empleador disponga que es necesario que yo acude al edificio. Ahí voy a ir feliz de la vida. Oye, pero ¿estás esperanzado de que este miércoles se anuncie el fin de la era de Santiago? No, la verdad no tanto. Tenemos no se la juega el torito, ¿eh? Vamos a estar con... Hay que ser realista, que... ¿no? Está bien. Las frustraciones son lo peor. Sí, sí, por eso, los fracasos, eso dice Bielsa. Claro, porque si me ilusiono, no sé, va a ser mucho la desazón cuando me digan que no. Pero insisto, no me va a servir nada más que para no tener que sacar el permiso e ir a comprar a la esquina, porque tampoco me muevo tanto, así que no es tan terrible. ¿Perdiste musculatura, perfecto, potro? No, me ejercito acá. Subo la escalera, trato de mantenerme en forma. ¿El método Carla Martínez a Pablaza? Exacto, subir la escalera y... La carleta que trota ahí marcando el paso, no sé si les contó. Sí, me hizo el otro día una especie de ensayo sobre lo que hace y que con dos trotes, dice que trata una hora, pero con dos trotes quedó lista. Como, dame, un segundo, sí. Y le voy a explicar. Bueno, oye, ¿cómo seguimos? Ahora está lesionada la camioneta, que... así que va a tener que dejar esperar un tiempo ahí para retomar. Está media lesionada, sí. Ahora, a propósito de lesión, mira cómo se unen las cosas. Alexis Sánchez salió bastante contundido, un tirón, que es lo peor que le puede pasar a un jugador. Bueno, hay cosas peores en realidad, una fractura, pero el tirón siempre te deja una semana. Y los quiebres del amor, Marcelo, ¿eh? Dos semanas ahí fuera de la cancha y justo cuando estaba ahí agarrando vuelo, es una lástima. Sí. No hay caso con Alexis Sánchez. Preliminarmente no se dice si es simplemente una contractura, si es que es un desgarro o algo de más consideración. Solo dicen que es en la parte posterior del muslo derecho. Entró a los 63 minutos. Yo diría el glúteo. Sí. Es prácticamente el glúteo. ¿Qué dirá Luis Miguel de todo esto, eh? Sí. Oye, entonces, y de verdad, yo encuentro que... Sí, la generación dorada debería ser una vaca y también ponerse con unos respiradores, alguna cosa acá. Algo. Si Lionel Messi se puso con 50 el solito. Sí, vos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, papi? Sí, pues, hazte cargo, Miguel Iván. Hazte cargo. Bueno, vamos con la noticia. Sí, no, pero solamente para redondear, claro, lo que dice Marcelo, que son como partidos únicos, en el mejor de los casos, si es que el Inter llegara a la final, esto va a ser en menos de 10 días. Entonces, si es una contractura o es un desgarro, no va a estar listo. Y, pucha, quedará tan... Yo sé que hay cosas mucho más importantes en qué pensar, en qué preocuparse, pero dentro de la distracción que había en estos tiempos de cuarentena, era el ver el fútbol europeo y ver a Alexis, que estaba ahí brillando nuevamente, y ahora se va a lesionar. Ahora el Inter tiene que esperar del partido entre el Shakhtar Donetsk con el Basilea, el ex equipo de Marcelo Díaz, para ver quién disputa la final de la Europa League. Perfecto. Ya, yo tengo fe que la semifinal no la juegue, pero la final sí la va a jugar, yo creo. Ojalá. Claro que se puede, ¿eh? Sí, y vamos, lo que llama la atención es que como al Inter no le quedaban cambios, en los últimos minutos ya Alexis estaba haciendo nada. Estaba rengueando, pero evidentemente, y no servía ni para hacer sombra, nada. Sí. No sé por qué Conte no lo sacó mejor. Pero no, pero un gol donde él participó, todo lesionado, participó en el tercer gol. Con Lukaku. Con Lukaku. Sí, con el bar de protagonista. Dos penales. Lukaku estaba a punto de ejecutar y entraba el bar. Al final no fue gol. Al final no fue gol. Era el penal. O sea, al final no fue gol. Ya, vamos a la noticia. Entramos en materia. Hay altas informaciones, muchachos, que de varios temas diversos. Bueno, lo primero, lo prometido es deuda, que habíamos comentado que hoy a las 9 de la mañana se realizaba la formalización de Hugo Bustamante por el crimen de la joven Ámbar Cornejo. Ya era más o menos sabido cuál iba a ser la suerte que iba a correr, que iba a ser la prisión preventiva mientras durara la investigación, que quedó fijada en 120 días. Pero lo que llama más la atención en este caso, que ya es bastante complejo, muchos datos escabrosos que se fueron entregando por sobre esto, porque ustedes saben que las sanciones aumentan si es que hay alevosía, hay ensañamiento. Y acá, el informe, por lo menos, de los peritajes que ha hecho la fiscalía, se presentaron pruebas bastante complejas. Una de ellas es que sí se podría establecer la premeditación del delito, porque en el celular de Hugo Bustamante se encontró que estaba buscando como casi tutoriales de cómo descuartizar cuerpos y cómo esconderlos. No. Sí. Claro, fue encontrado eso. Y además parece que hubo agresión sexual, además. Que eso tampoco exactamente estaba claro antes. Sí, porque eso no había estado muy establecido, se decía que podía ser. Pero claro, finalmente los delitos que a él se le imputan son el de violación con femicidio e inhumación ilegal. Eso el tipo penal. ¿Y por qué? Porque los peritajes de fiscalía darían cuenta que efectivamente él habría violado a la joven Ámbar Cornejo. Y también otros detalles que se fueron entregando, que él de verdad, que se establece la premeditación, porque como él ya había cometido un delito anteriormente y del cual había sido sorprendido, que en la mente criminal era lo que a él más le afectaba, días previos él había comprado madera para cambiar el piso de su casa en el lugar donde él estratégicamente sabía que iba a enterrar a la joven Ámbar Cornejo, además de tres coolers. Él distribuyó, a lo mejor para algunos puede sonar muy, muy fuerte estar hablando de estas cosas, pero es así. Él descuartizó el cuerpo en tres grupos, por decirlo así, lo agregó en tres coolers. Y además él habría encerado el lugar donde estableció la madera, ya sabiendo que eventualmente sí que lo iban, si había una orden de revisar su domicilio, iban a llegar los perros de la policía de investigaciones. Y con todo eso él sabía que no iba a ser sorprendido. De verdad que, no sé, da para entender que por lo menos desde cuando comenzaron estas búsquedas que yo les comentaba de verdad, casi buscando tutoriales de cómo ejecutar su crimen, habían pasado semanas previas. Y como él sabía que ahora cada... ese es todo el proceso posterior, pero los motivos, el móvil del asesinato en sí mismo, ¿cuál fue? No se sabe todavía. No, lo que se especula es que él nunca tuvo buena relación pero por medio de su madre. Cuando se enteraron del pasado que él tenía y que en fondo en esa calle, en ese lugar de Vía Alemana todos sabían, ella combinaba a su madre a que lo dejara, a que no, por supuesto que no era una buena influencia estar con ella. Hay algo ahí que nos dijeron los primeros días, ¿no? Que era que ella tenía que cobrar la pensión que le pasaba a su papá a través de su mamá y por eso tenía que ir a su casa. Entonces sí. El papá le depositaba 150 lucas, pero lo hacía a través de la mamá y ella iba a cobrar su plata. Ese sería el motivo por el cual se acercó. Entonces en un primer momento pensaron que era por eso la pelea, porque no estaba el dinero. Por la plata. Sí, claro. Y claro, esa fue la primera especulación. De haber sido una pelea, lo más probable es que el tipo termine confesando, o la madre, que probablemente fue testigo de esto, termine contando la verdad. Pero yo no sé si la madre es cómplice o por el dinero. Puede haber sido víctima también, ¿eh? Ojo con eso. No, también. Porque no, si sí, la tenía amenazada de algo este señor, puede haber sido bien complicado para ella también. Hay que ver también cómo se movió todo. Es verdad. Todo es posible. Pero si hay una agresión sexual, y entiendo que lo de la agresión total. Sexual nace de las propias declaraciones de la madre, que dijo que ella pensaba de que eso podía haber ocurrido, tal vez frente a esa situación o durante esa situación, este hombre terminó matándola y después, por supuesto, tratando de ocultar el cuerpo. Yo creo que este tipo ya no sale más, ¿no? No debería. Porque además, como él estaba con esta medida que no fue un indulto, fue una salida de muchos presos, en el fondo cuando él está sale como con esta libertad condicional, si él vuelve a reincidir se le vuelven a sumar la pena que tenía pendiente. Entonces, imagínate, eso se llama condicional, po. Sí. Entonces, si se acreditan los crímenes que ya están por lo menos fijados por fiscalía más la condena previa, o sea, ya no tendría. Y se nos fue, ¿tendría? Entonces. Se nos fue, no justo cuando dijo no tendría. Fíjate, lo de las pelotas de ping-pong, ¿eh? Así que, claramente. Bueno, pero Miguel Iván momento... es un periodista hecho y derecho, ¿ah? Muchachos, sí, aquí. Acá está. ¿Qué pasó? Ahí está. No, simplemente les comentaba que el hecho de que sea un delito calificado quiere decir que eventualmente cuando él cumple la mitad de su condena tampoco podría obtener a poder salir condicionalmente. O sea, de verdad no tiene para dónde. Como la cadena perpetua es el no mínimo a los que podría aspirar. Ojo que salió con 11 años porque hay un requisito legal por la gente que cumple más de 20 años de poder solicitar esta libertad. Y a pesar del informe negativo de la gente de Gendarmería y los psicólogos, salió igual. Así que no. Aquí el sistema falla por todos lados, hay que tener cuidado con lo que uno asegure. Pero ojo, ahora sí. Este gallo ya había estado preso en los 90, ojo. Sí, por eso. Pero ojo que no es un resquicio legal y tampoco es que el sistema falle. La ley está escrita así, modificarla. No, me refiero al resquicio legal, tal vez mal empleado el término. Me refiero a que la gente que cumple, él tenía 27 años, pero los que tienen más de 20 años, en ese momento, porque la ley acaba de cambiar, es distinta ahora, perdona, me emociona. Sí, ahora el de 27 no puede optar en la mitad, sino que tiene que llevar como el 70% de su condena. Claro, es bien distinto como pasó en ese tiempo, porque está hace rato que está, que está libre este señor. Bueno, qué pena más grande. Ya, vamos una. Esta chica. Vamos una canción. Y volvemos con otros temas. Mira, aquí están los Beatles. Los Beatles. Por fin. ¡Sale, Tauro! Joe. She gets it while she can. Yeah, ahí están. Oh yeah. 12 grados. Oye, se aleja la lluvia, ¿eh? No hay posibilidades, parece. No, no hay lluvia. No hay puro sol, no, puro sol de aquí para, sí, las próximas semanas. Calentamiento de los globales, así arreciando, ¿eh? Así que qué pena, ¿eh? Sí. Bueno, seguiremos con las noticias. Sí, ¿no? Otra cosa que también se alejó, muchachos, es el paro de camioneros. Ahí ha sido tema durante todo el día. Nunca supe que se acercaba. Sí, fue. Habían amenazado, bueno, por lo menos desde ayer en la tarde-noche, durante todo el día de hoy, hasta que se reunió el gremio con el ministro del Interior, Víctor Pérez, en La Moneda. Pero claro, ahí estaba como esa disputa de qué tan válida era la movilización. Esto obviamente en el marco de la crisis que se está viendo en la Araucanía y el bloqueo de rutas. Algunos acusan confabulación, otros dicen que efectivamente... se lo están tomando no solamente por desestabilizar las rutas que tienen los camiones, sino también por el robo de madera. Bueno, finalmente eso se descartó hoy por parte de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y también de los camioneros del sur, que eso finalmente fue la agrupación que se reunió con el ministro Pérez, entendiendo que... no es la medida ahora, sobre todo por la crisis sanitaria que está viviendo el país, pero de todas maneras igual ponen un ultimátum. Dicen que otro camión quemado y efectivamente el paro iría. Ahora, sobre todo por cómo está la distribución de todo tipo de elementos y de alimentos, en este momento se está haciendo crucial el rol que cumplen los camiones, porque no hay mucho flujo de mercancía, básicamente por las cuarentenas, por los cordones sanitarios. Entonces se entiende que podría haber una crisis si eventualmente esto llegase a pasar. Por lo menos cuando habla el ministro Pérez, dijo que están tomando las cartas en el asunto, están agilizando también la tramitación de la denominada Juan Barrios, que aumenta las penas para quienes están inculpados en este tipo de delitos. Pero claro, se supone que mañana el paro no va, había sido tema, pero claro, está de hecho, cuando se supone que las partes ya están como limando aspereza, el ministro Pérez termina diciendo, bueno, pero de todas maneras nosotros no aceptamos ultimátum, las cosas se hacen mediante la vía legal y formal, y hay que resolver esto de la manera más política y diligente posible. Sí, pero al final tiene ultimátum por todos lados, porque por un lado tiene ultimátum de los camioneros, por otro lado tiene ultimátum por los presos que quieren salir, y todo es vía una movilización violenta. Por eso la inoperancia que... la inoperancia de la autoridad en lo que ha ocurrido en los últimos, no sé, 20 años en la Araucanía va por todos lados. Por no poder avanzar algunas peticiones, por no poder solucionar el problema de la violencia también, no hacen nada al final, no hacen todo a medias. O hacen tonteras como la Operación Huracán y todas estas cuestiones que no sirven para nada. O, por ejemplo, no sé si vieron el caso del diputado Urrutikoetxea, ¿no? Que puso una foto de una trampa vietnamita que se notaba incluso que era de un archivo como de fotobanco, ¿sí? Sí, lo vamos a comentar en la cabalgata. Ay, perdón. Bueno, pero eso es encender con agua Ah, ay, perdón. No, déjame. Ya está bien. Porque además, recordemos que las opiniones con respecto a lo que pasa en la Araucanía están absolutamente como, extremadas, ¿no? Hay gente que cree que hay un bando que son buenos, no voy a decir quién es quién, ¿no? Porque cada uno lo tiene en su mente muy clarito y son distintos. Para unos son buenos y otros son malos, y les creen absolutamente a uno y no les creen nada a los otros. Y esto es absolutamente cruzado. Y cada vez que se acusa a su bando, dice, no, eso es estar armado. Y frente a esa situación de la opinión extrema, es muy difícil razonar. No puede entrar ni siquiera a establecer una conversación. Es que hay tantos casos en donde la violencia se ganó la agenda, ¿no? El caso de Irlanda, el caso del País Vasco, hay tantos casos de eso, y no hemos aprendido que todo ha sido solucionado por la política al final. La buena política, la negociación, el arte de los acuerdos es lo que logró que la pacificación de muchos sectores, pero tú sabes, en distintas partes del mundo. Sí, es verdad, pero tú sabes, hoy día leí una carta, creo que era en el Mercurio, de alguien que ponía un punto súper importante que hace tan diferente la situación de cómo solucionar el problema en la Araucanía. Y es que el pueblo mapuche, por esencia, no es organizado, no tiene, son pequeñas agrupaciones y no hay... Es una organización diferente nomás. Por eso, pero no es, por eso distinto a, es no distinto, es que no a la ETA, distinto a la... No puede conversar con una sola persona. Tenés que conversar con 50, 60, todo. Y probablemente van a estar en desacuerdo unos con otros. Lo único que estoy diciendo es que eso lo hace muy distinto a cualquier cosa que haya pasado en el planeta, por esta idiosincrasia tan particular del pueblo mapuche, que hace aún más difícil. Sí, y también acuerdo, las comparaciones son odiosas porque... Y te faltan 40. Y las comparaciones son muy odiosas, porque el País Vasco, la ETA, asesinó a mucha gente, a miles de personas, y tiraba bombas en cualquier lado, igual que el IRA en Irlanda del Norte. Sí, yo sé que las comparaciones son odiosas. No estoy diciendo que eso haya pasado. Todavía no hemos llegado a ese nivel de esa escalada de violencia. Pero todo apunta a que pareciera que sí. Po. En cualquier tensión muere alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una bomba de tiempo. Y aquí falta destreza de este gobierno, y han faltado destrezas de los gobiernos anteriores. Lo que se necesita aquí es muñeca política. Muñeca política todo el rato. Y eso, aunque sean 50 grupos, 60 grupos... Bueno, hay que hacer la pega entonces nomás, y no va a solucionarse con un estado policial, porque no ha sido solucionado así. Pero en el intertanto debiese avanzarse un poco por ese lado, porque hasta los propios representantes mapuche han dicho que los grupos violentos son pocos y limitados. Entonces también es bien impresentable que no se pueda atacar ese. Imagínate que cuando tuvieron la oportunidad se hicieron montajes como en la Operación Huracán, o después el descriterio del Comando Jungla y la muerte de Camilo Catrillanca. O sea, son cuestiones que pesan mucho al final. Hacerlo mal todo el rato. No sé, está bien, pero a partir de eso decir no vamos a hacer nunca más nada porque ya lo hicimos mal. No, yo no digo eso, yo he dicho que hay que hacerlo bien alguna vez. Sí, en términos policiales y en términos de eso, pero es lo mismo que dijimos en octubre. Y la cuestión escaló mucho más todavía y no sabíamos cómo apagar esta cuestión. Por eso tenemos que ahora ir el 25 de octubre a las urnas. No, si eso no hubiera sido, no estaba pensado en septiembre del año pasado. Menos de un año y ya tenemos 7 elecciones. ¡Qué increíble, Marcelo! Lo único claro es que lo que nosotros digamos acá, para acá o para allá, no va a afectar en nada lo que están haciendo. Por eso el programa es nuestro. Les da exactamente lo mismo. Lo hacemos como queramos. Claro, sí. Miguel, sigamos. Sí. Ya. Yo estaba escuchando con mucha atención, muchachos. Poniendo el punto ahí a ese tema, pasamos a otras informaciones que tienen que ver con el coronavirus en nuestro país, con dos cosas fundamentales que se agregan al reporte diario, donde hoy se anotaron 1988 nuevos contagios por COVID-19 y donde se reportaron 62 fallecidos. Así que ya cruzamos el umbral de los 10.000 muertos por la pandemia en nuestro país, con el detalle de 10.139, ese es el número en específico. Bueno, hoy día ustedes saben que se desconfinaban desde las 5 de la mañana varias comunas de la región metropolitana, fundamentalmente Providencia, entre ellas. Y también un hito que marcó, como de que ya, porque estaban todos esperando que pasara, fue la reapertura del Apumanque, del Centro Apumanque. Ahí en un ratito más vamos a tener a nuestro reportero en terreno, a ver si nos puede entregar más detalles sobre eso, con una serie de eso sí, como, ¿cómo decirlo? De condiciones para que no se vuelva a cometer el mismo error de la última vez, que se acuerdan que había gente esperando, haciendo fila, y sobre todo era gente de la tercera edad. Se decretó que funcionará con un máximo de 800 personas en el interior y solo de lunes a viernes. Uno puede pensar a priori 800 personas, igual es bastante gente que va a estar. ¿Cuántos locales son? Estoy pensando en cuánta gente por local. Sí, lo que pasa es que eso, el catastro todavía no está muy establecido, porque sabemos que puede funcionar solamente gente que reside en la comuna, y esos datos ya los tienen desde antes. Entonces no es como en ciertas tiendas del retail, donde decían que habían cambiado el contrato a última hora o que tenían gente que habían adulterado ciertos datos. Ese dato todavía no está. Por lo que yo escuchaba hoy día, por lo menos del alcalde Lavín, decían que iban a esperar una semana para saber realmente cuántos locales iban a estar atendiendo, porque van a ser muy rigurosos en que solamente gente que resida en la comuna pueda atender sus locales, porque no está establecido, por lo menos así, en el Código Sanitario. Otra información relevante, muchachos, que estaba pendiente hace tiempo por parte de la autoridad, era saber qué iba a pasar con este permiso temporal para menores de edad. Ya se dijo que entre el miércoles y el jueves se va a entregar el protocolo para que esto comience a regir desde el lunes. Nosotros teníamos ahí diferencias como, bueno, desde qué edad consideran que son menores de edad. Hasta 14 años pueden salir acompañados por un adulto, que este adulto va a tener que sacar el permiso mediante la comisaría virtual. Van a poder hacerlo durante una hora y tienen que establecer los protocolos, porque obviamente la idea es que esta salida no se choque, no coincida con la que tienen también los de la tercera edad. Y desde 14 años en adelante podrían salir solos, también con este permiso especial que se va a habilitar, que va a ser de una hora, como les comentaba, y van a poder salir solos desde 14 a 18 años, porque se entiende que 18 años en adelante tienen el otro tipo de permisos temporales, que para consumos básicos, para asistir a una persona de tercera edad, etcétera. Hay varias categorías. Así que eso ya se supone, ya dijo por lo menos la subsecretaria de ASA que no sabe muy bien si el miércoles o el jueves van a tener el protocolo, pero es que esto ya va a regir desde el lunes. Y cuando le tocan el tema desconfinamientos de otras comunas, ahí es donde no se dice nada. Por eso yo no me la juego en decir en que Santiago podría eventualmente pasar a la fase 2. Oye, un tema que va a estallar, una nota que trae The Clinic en su edición digital, que dice que son las cuentas de las clínicas privadas a pacientes COVID. Según un reportaje que está en The Clinic, hay gente que tiene cuentas por deudas de 60 millones de pesos por un mes de internación. Así que ojo con lo que se viene ahí. Obviamente hay diferencias entre lo que es la salud privada y la salud pública. Y lo que va a pasar con las ISAPRES también, no tenemos idea cómo va a ver. Ahí hay un tema que empieza a aparecer, ¿no? Claro, porque yo entiendo que la gente que fue derivada del sistema público a instituciones privadas, eso siguen la ley de urgencia. Exactamente como si estuviesen en la... A los que les pueden subir un poco la cuenta son a los privados que fueron a clínicas privadas. Exacto, y hay que ver un problema nuevo, ¿no? Que lo atisbábamos hace unos 3 meses atrás, pero ahora ya es realidad. Ya está bien. Y Miguel, ¿alguna cosa final así que quieras reaccionar? No sé. No, estamos ok por ahora con... Hay varias informaciones más relevantes, pero ahí nos vamos a hacer cargo ahí de ese tweet que comentabas tú, Marco, ahí un ratito más en la cabalgata deportiva. Perfecto. Ya viene la cabalgata deportiva. La cabalgata deportiva. Marcelo, me estabas contando, pero no... Sí, te contaba que se puede organizar tus gastos con tus tarjetas de crédito y así obtener el siguiente beneficio para ti de BSI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BSI, seamos diferentes. Perfecto. No tengo acceso a ese documento. No sé si tenemos algo más, Marcelo. En Cuprum, que tú sabes que adelantó la entrega de la primera cuota del 10%, una especie como de récord. En Cuprum puedes hacer tu retiro de 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre tu retiro del 10% en cuprum.cl. Gracias, Marcelo. Y ahora vamos a tener nuestra columna cultural, lamentablemente, para el ánimo del programa. Al mismo tiempo, en nuestro reportero en terreno en el Apumanque. ¡Exacto! Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Chuaki nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo $2,500. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. En Cruz Verde, en el mes del corazón, eso que necesitas al mejor precio. Tú, porque si eres socio del club, en agosto aprovecha buenos descuentos, corazón contento. Todos los lunes y jueves, 35% de descuento en medicamentos para el corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Estas y más ofertas en nuestros locales y cruzverde.com, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, Esto Tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo te va, Matías Claro? ¿Cómo te va, Marco Silva? Aquí estamos. Oye, Matías, Don Marcelo Comparini. Don Marcelo Comparini. Partamos, Matías, primero como si fueses un reportero en terreno desde la Pumán, que nos informa, Matías, claro. Cuéntanos qué es lo que está pasando allá. Marcelo, buenas tardes. Marco, ¿cómo están allá en el estudio? Todo fuerte y claro acá. Estamos acá en una situación, escenas dantescas se están mirando. Escenas nada dantescas. Hacía presagiar. Nada hacía presagiar, Marcelo Marco. El vital elemento. Tranquilo. Mira, yo en la mañana fui, nosotros no abrimos. El Truman Librero Matías, no abrió. Claro. Porque dentro de los requisitos está que la gente que va a atender, yo trabajo con otras personas, no sean de comunas con cuarentena. Y como ellos están en comunas con cuarentena, nosotros no abrimos. Cumplimos los requisitos que nos piden. ¿Pero cómo? ¿Pero podríais contratar a alguien por mientras que viva en una comuna sin cuarentena? Bueno, eso es lo que estamos evaluando. Vamos a ver cómo hacemos eso, porque se supone que podrían levantar otras cuarentenas a partir del miércoles. Entonces estamos esperando a ver qué pasa. A la guaite. Estamos a la guaite y ya íbamos a decidir, pero se abrió. No fíjate que habían, yo te diría que la mitad de las tiendas estaban abiertas. Mucha gente en la misma situación de uno, en la Pumanque casi muchas tiendas lo atienden dueños con colaborador, entonces no es fácil como reemplazar a la gente. Entonces no había mucha tienda abierta, pero bueno, da poquito, pues, y siempre con cuidado y con responsabilidad, pues yo no estoy ni ahí con exponerme, ni yo ni la gente que trabaja conmigo, si es que la situación no da, pues, ¿cachai? Ese ¿Gallina? Es el ejemplo, Matías, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Perdón. Oye, me mandaron un libro que quiero comentar hacia el final del programa para que no nos olvidemos. Pero coméntalo al tiro, pues, ¿cuál es? No, porque la gente siempre está esperando, te lo puedo comentar al tiro, siempre concurso. Está esperando que el sorteo. Recuerda que este fin de semana es el Día del Niño, entonces nosotros hicimos un concurso de niños para niños y niñas la semana pasada, de tal forma que le llegue el premio a la persona que se lo ganó durante estos días y lo pueda regalar a sus niños. Y en el Twitter, @oasisfmchile, que es donde hacemos estos concursos, ganó Andrea Guerrero, @andreapaulina. Ella se va a llevar Villanos y Alegría y Sofía. Yo lo quiero. Perfecto. Dijo. Y puso excelente. Hashtag, esto tampoco es Placitalia. Qué el de los malos solo, especialmente. Solo con esa frase se lo ganó. No, porque hacemos sorteo con los comentarios. Vaya. Ya, pero es ese. Solo con los comentarios, no con las personas. No, solo con los es el más ingenioso. ¿Cómo hace la gente para ganárselo? Es que la idea es que cuando uno mete los links a páginas que te hacen el sorteo, entonces basta con que pongan yo quiero, cualquier cosa en realidad. Lo hace un robot, un algoritmo. Lo hace un robot. Oye, entonces, y esta semana, adelanta lo que tenemos para esta semana, el sorteo, y que vas a comentar los libros. Le llevamos hay uno que tiene un nombre muy curioso. Le llevamos música esta semana. Súper buenos libros, muy entretenidos los dos. Así que le llevamos música, don Marcelo. ¿Quiere que le comente de uno? Por favor, coméntanos. Ya, que empiece. Mire, uno es de Spinetta y el otro es de una banda under, pero es muy entretenido. ¿Cuál quiere que parta? ¿El de Spinetta, que es más conocido, o el otro, que es más raro? Spinetta. El primer libro es de Mara Favoreto. Ella es una investigadora, doctora en letras argentina, que ha escrito varios libros donde analiza la música desde un punto de vista más académico. Tiene uno que se llama Charlie en el País de las Alegorías, donde analiza las letras de Charlie García y va revisando y aplicándole así filosofía y cosas así a todas las letras de Charlie García. En este caso, el libro se llama Spinetta, Mito y Mitología, donde analiza la obra de Luis Alberto Spinetta, pero también su entrevista, mucho lo que él dijo, y lo analiza desde un punto de vista también con mucha vinculación con filosofía y con cuestiones más académicas, pero específicamente enfocada desde el mito, desde la imagen que existe de Spinetta. Y en toda su extensa y Marcelo fructífera y fértil, es decir, de carrera, fértil, desde el Pescado Rabioso. Sí. Mira. Sí. Siempre se podrá elegir. Lo callamos una voz ahora, tan particular, Spinetta. Sí. Sí, ya, pues. Están todas las canciones, entonces, están todas las... O sea, agárrate, lo que pasa nota, es que ella en el libro toma la figura de Spinetta primero y la empieza a analizar como un mito dentro de la música, porque Spinetta, a diferencia de Charlie o de Cerati o de Fito Páez o de muchos otros, no tiene enemigos, nadie, a todos lo quieren Spinetta, todos lo admiran. Cerati tenía algunos desencuentros con algunos. A mí no me cae tan bien, Charlie también. Tenía flatulencia. Bueno, o sea, pero Spinetta. Igual y todo, sí. Cuidado. Pero, con endiosar. ¿Sí? ¿Tiene cara? ¿Tú dices que tiene cara de halitosis? Sí. Todo se sabe. Bueno, pero Spinetta era muy admirado. Muchacha ojos de papel se le escapaba. muchacha ojos de papel. Claro, se sabe. Ojos de papel. Bueno, el Spinetta era un gallo muy admirado. Entonces, desde ese punto de vista, está esta figura del mito. Y ella va poniendo, la autora, que es, como te decía, Mara Favoreto, va poniendo, por ejemplo, entrevistas donde Spinetta él reniega un poco de esa imagen, donde él se arrepiente de haberse transformado en una especie de figura donde casi era un líder para muchos, porque eso eran, a Spinetta lo identificaban con una, casi como con un predicador, porque además sus letras y él era de una onda muy como espiritual, además. Entonces lo identificaban con eso, y él un poco que reniega de ese espacio, porque dice, de hecho textual, dice: lo que más odio es haber creado fanáticos cuando yo nunca he sido fanático en mi obra. Eso es doloroso, siento que a mí no me aceptan tampoco, se han fanatizado tanto que si me salgo de las casillas, si hago algo no contemplados, me van a odiar. Entonces, en vez de sorprenderse, se van a odiar. Me molesta esa cosa sectaria, dice él. Y tiene razón, sí. Porque lo de Spinetta pasa eso. Es como bien... son bien fanáticos de Spinetta. Y era bien único. Sí. Era como bien poético, bien lírico. Entonces, ahora, se presta mucho su obra para este análisis. Qué lindo igual. Hay que decir que para Chile nunca se como... llegó con tanta fuerza como en Argentina, ¿no? Spinetta siempre fue... o sea, lo que es en Argentina no tiene ni comparación con lo que pasó en Chile, que en Chile y la en gente algún otro país sudamericano se no sé, habrá pasado no sé. Así como en, porque hay países y países. Yo una vez fui a Perú y tenían una especie de devoción por los prisioneros que me asombró. Pero eso es estéreo que en Chile la re que te rompió antes incluso que en Argentina. Yo te diría que Spinetta es en Argentina muy admirado. Lo que pasa es que él empieza a hacer desde muy chico música muy como adelantada. Y era muy, muy talentoso, tanto en las líricas como en su música. Muy progresivo en su música. Entonces, con eso influyó mucho en, por ejemplo, Cerati. Que a propósito, Cerati mañana se cumple un año más de su nacimiento. Él nació el 11 de agosto del 59, mañana estaría de cumpleaños. Y Cerati... amaba así a Spinetta, lo admiraba muchísimo con Artaud, que es un disco de Pescado Rabioso, siempre lo destacaba como un disco que lo había influido mucho. Hizo varios covers y hizo varios homenajes a Spinetta. De hecho, en el Unplugged está el solo de guitarra de Cementerio Club, que es una de las canciones famosas también de Pescado Rabioso, de ese disco Artaud. Por ejemplo, Artaud, Spinetta con Artaud, ¿no? Perdón, Artaud, sí. Sí, no sé cómo se pronuncia. Yo soy súper malo para el pronunciamiento. Se suena como ataúd. A mí me carga el pronunciamiento. Antonina Ataúd, algo así. Bueno, Artaud. Pero Spinetta después homenajeó a Cerati después de que le dio el accidente cerebrovascular. Cerraba todas sus canciones, todos sus conciertos, tocándote para tres. Y de hecho, el último recital que ellos comparten, Spinetta con Cerati, fue el año 2010, en Argentina Abraza Chile, a propósito del recital que hicieron en Argentina para el terremoto acá en Chile. Sí. Oye, pero Spinetta especialmente era muy experimental y en sus primeros grupos no era fácil la música. Yo me acuerdo como me gustaba Muchacha Ojos de Papel, una vez me compré Grandes Éxitos de Almendra. Y no, las canciones como que dije. No había grandes éxitos. Era una vez, una y otra vez, Muchachos Ojos de Papel. Claro. Era muy difícil. Él cantaba como a medio tono. Era difícil, era complicado. Y son muy raras porque son, por ejemplo, tiene una canción que se llama Por, que lo único que hace son palabras así sueltas. Y está hecha como con este estilo de recortar palabras y ir armando la canción muy como los dadaístas, de ir sacando las letras, las palabras y armando los cadáveres exquisitos, que se llamaban, que eran armar estos poemas a partir de frases de palabras recortadas, claro, que no tienen un sentido, muy, muy como surrealista, por eso, muy de esa onda. Por eso se ha sorprendido tanto que se ha transformado en un ídolo, porque era lo último que él estaba buscando, era al contrario, quería ahuyentar a la gente. Aquí está Té para tres de... Qué bonito. Hace un rato ya está sonando. No, ahora. Ahora está, ¿o no? Es que no escucho nada también, es que hay que decirlo, ¿eh? Me cuesta. Oye, ya, entonces esto es para los fanáticos de Spinetta, se van a dar un festín con este libro. Porque lo que te contaba, aborda la música de Spinetta, pero también aborda mucho de sus declaraciones, de su forma de ser, de su vida misma. Entonces, muy interesante para los que son fanáticos de Spinetta y en general para el rock argentino, porque como te contaba, Spinetta fue muy amigo de Charlie, fue muy amigo de Cerati, trabajó con todos los grandes, era muy admirado. Entonces, Fito, toda la historia. Con Fito también es un disco. Con Fito, claro, exactamente. ¿Cómo se llama? Rezo por Vos es la canción que hizo con Charlie, ¿no? Con Charlie. ¿Han escuchado, no sé si lo vieron, esos videos de Charlie y Spinetta jugando videojuegos? No, lo he visto. ¿No lo has visto en YouTube? No. Hay un La La se llama el disco con Fito. Con Fito Páez, sí. Con Fito, claro. Bueno, hay un YouTube de un tipo en Argentina que pone así, ponte tú, Pokémon, y Charlie y Spinetta juegan Pokémon. Entonces, la voz de Charlie y todo lo que Charlie hace es muy como destructivo, así, no, vamos a agarrar estos bichos y qué sé yo. ¡Te voy a matar, Pac-Man! Y Spinetta le contesta, Charlie, ¿escuchás la hojarasca crepitar? todas las frases como poéticas de Spinetta, es muy divertido, búsquenlo. Bueno, mátalo. Recordemos la poesía de Cantero, de ¿te acordás del flaco Spinetta? Además, cuando cantaba son del viento. Oye, ya, vamos a una canción y nos cuentas, Spinetta, nos cuentas del otro libro. Ya. Este Spinetta es de una época más inglesa, New Wave. Se vendió aquí, ¿ah? ¿Eh? Aquí fue cuando se vendió. Uy, uy, uy, aquí. Bueno, nadie sabía, ¿eh? Esto es una exclusiva. Vamos. Bueno, aquí estamos con Matías Claro hablando del paro de camioneros y la apertura del Mola Pamuanque. Continuamos entonces con su reporte. Con estos temas. El segundo libro, ¿no? Tiene un nombre curioso, ¿no? tiene un nombre bien raro, ¿cierto? Se llama el coso del rock. No se refiere a algo, no sé, a mente. ¿El rock tiene coso para empezar? ¿Como el coso de la pizza? ¿Sí? Como el cosito de la pizza, claro. El coso del rock es un libro de Alejo Auslender. Alejo Auslender es un guitarrista argentino de una banda que se llama Deportivo Alemán. Pero es una banda muy under. Está como... Es una banda under que ha publicado un par de discos que están en Spotify, Deportivo Alemán, pero que no le pegan así como a hacerse masivo. Están como en la línea de todas las semanas. Puede ser la última semana de la banda, puede ser la última tocata. Pero llevan muchos años juntos y varios ellos son músicos muy destacados. Tienen otros trabajos. Uno de ellos, especialmente, si no me equivoco, el bajista, tiene una carrera un poco más desarrollada en el mundo de la música. Él fue músico, bajista de Rosario Blefari, que es una artista argentina que falleció hace poquito, actriz y cantante muy reconocida en el mundo under de la música argentina. Entonces ellos tienen como cierto currículum y cierto conocimiento, pero son una banda muy under que no son tan conocidos. El tema es que Alejo durante 2 años y medio escribió para él una bitácora de todas las tocatas que hicieron. Entonces el libro empieza en mayo del 2016 y termina en febrero del 2019 con 50 y tantos capítulos, donde van contando, bueno, hoy día fuimos al bar de no sé qué, habían 10 personas, nadie nos dio bola, el bajo se acopló. Entonces empieza a contar como la intimidad de una banda de rock tratando de mantenerse viva. La gracia de ellos, que ellos ya son músicos cuarentones, lo hacen mucho por pasión. Se les nota mucho la pasión que tienen por lo que hacen. Ya no le hicieron, ya, digamos, ¿no? Ya no le pegaron el palo al gato. Pero sabéis que tienen como una candidez y una ternura y una honestidad y una pasión tan genuina que tú vais leyendo el libro. Yo me puse a escuchar la música de ellos y a leer el libro y me fascinaron, me parecieron un gallo así muy simpático. ¿Cómo se llama la banda? Deportivo Alemán. Deportivo Alemán. Búscalo en Spotify, está. Tienen uno o dos discos publicados y los otros son EPs, que vienen 3-4 canciones. Y interesante porque el libro que yo te comenté es muy similar a lo que me estás diciendo, pero con una banda chilena. Pero los relatos... Deportivo Polaco se llama. Tiene levemente distinto, pero son países limítrofes. ¿Directamente relacionado con la música siempre o también tienen historias que no tienen que ver con la música? El día que fueron a un bar y conocieron a una chica, si se fueron para allá, para acá. No, es solo con la música. Es coto, o sea, van al bar, conocen a una chica, pero esa chica puede ser después la novia de uno, pero es parte de la cuestión musical. Es parte siempre de... O sea, todos los capítulos son de día en que ellos se juntan a tocar. Porque tú, hay un día en que el baterista va atrasado, entonces, puta, el baterista que llega atrasado y llega media hora tarde y tuvimos que correr nuestro número para después de la otra banda y buena onda que nos cambiaron. Y cuando llega tarde, tampoco nos enojamos con él porque en realidad nadie está obligado a hacer esto. No sé, tiene que... Somos amigos. Ya, pero claro. Deportivo Luqueño. Alemán, Deportivo Alemán. Pero ¿cómo Luqueño? Deportivo Polaco, dijo. Deportivo Polaco. Deportivo Alemán. Mira, y la cuestión de el coso. Tú me preguntabas por el coso. El coso de la pizza, bro. ¿Esto es? Eso es Deportivo Alemán. Son súper buenos. ¿Por qué no triunfaron? Guitarra, bajo y batería, nada más. Es suficiente, yo creo, ¿eh? Es suficiente, muchas gracias. Next. Son muy normales, muy normales. Muy normales, pero tienen esta buena onda. Ahora se explica todo. Del coso, cuando ellos hablan del coso, se refieren a que el coso son los elementos que una banda expone cuando toca en vivo. Es de alguna manera todos los elementos que se articulan para que el espíritu de la banda surja en un escenario, en una tocata. Entonces tiene que ver un poco como con esto que decía yo, como esta pasión de hacer algo que les gusta mucho, que no les va bien, que no tienen mucho reconocimiento. Es muy divertido los capítulos donde cuentan lo que le piden los dueños de los bares para ir a tocar. Entonces los dueños, hay bares, pero él dice, en algunos bares te piden, no te cobran nada, no te pagan nada, pero te piden que lleves 25 personas. Entonces, claro, tú vayas a tocar mínimo. Tú y le llenas ahí el local al tipo. Entonces, después otro... Oye, La pregunta para alguien que no ha escuchado nunca la banda ni nada, ¿se entretiene leyendo estas aventuras en los bares y en los pubs y en todas las clases? Yo no tenía idea de ello, no los conocía y me entretuve muchísimo por esto, que es muy fácil identificarse con este espíritu de tratar de hacer algo y ser, no sé si malo, porque perfecto. Tampoco es que sean malos, sino que no ser lo suficientemente bueno. O sea, todos soñamos con ser futbolista, con ser músico, ser astronauta, y no somos nada, no tenemos ese talento. No, entonces, estaba pensando de que un libro de un equipo, de una liga de cuarta división, no sé, que también hiciera todo un campeonato con las historias en torno a cada partido, claro, sería entretenido también. ¿Sabes? Sí, pues, exactamente. Entonces, es como más, más cercano. Sí, ¿no? En ESPN, en los canales Atlas, la otra pasión, exactamente. Claro, sí, yo ahora, oye, deja contarte entonces de este libro que me llegó a mí, que me lo mandó incluso autografiado Andrés Escalona, dice Marcelo, recuerdos de una linda época del rock nacional. Se llama Ochentero en Gira, a propósito de que una serie de figuras de los grupos que en la segunda mitad de los 80 eran furón en Chile, qué sé yo, Escaramelli con Cinema, Valija Diplomática, Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, hicieron durante varios años, pero especialmente el año pasado, entiendo, una gira por todo el país, comandados por Escaramelli. Él hace una especie, dice, notas de viaje, mira, que es lo mismo que una bitácora. Entonces va contando. Solo mencionándolo, ya Escaramelli agarró porcentaje, fíjate, de la SCD. De derecho a autor. ¿Te acuerdas? Pero bueno, está bien. Entonces es un libro que le va a gustar mucho a la gente que durante la segunda mitad de los 80 fue a ver a todas estas bandas y los recuerda. Está, yo no sé cómo es la parte literaria del libro que tú mencionas, Matías. Esto es bastante simple, es una mera descripción de lo que se está viviendo en cada momento, porque hay dos como momentos, ¿no? Hay el actual, la última gira ya mayores con los shows para la gente que recuerda, pero también hace muchos recuerdos del 87, 88, yeah, en distintos lugares, cuando fueron a tocar a Uruguay una vez. Bueno, así que está entretenido para los, mira, que además le tienen esos discos y los pueden volver a poner un ratito. Se llama Ochentero en Gira. Este libro, el Cosum Rock, es menos famoso que eso, porque las tocatas de ellos son puros bares como de la ciudad, donde van amigos. Entonces tiene menos glamour que una gira a Uruguay. El momento, claro, más glamuroso en el coso del rock es cuando los tipos se dan cuenta que hay uno o dos personas que no son de su grupo, no son amigos, no son el papá, no son primos, y se están repitiendo. Entonces dicen, tenemos dos fans, tenemos dos tipos que nos siguen. Y que eso, qué bueno, es mucho más potente. Él dice, es mucho más potente eso a que vayan a verte tus 50 amigos, porque en realidad ellos van de buena onda obligados. De ese documental falso que se llama Spinal Tap. Sí. Claro, Spinal Tap, que era, sí, notable. Claro. El de Spinal Tap, exacto. Excelente. Exacto. Oye, pero de eso se trata. Muy, muy entretenido el coso del rock, como estas crónicas del under. Desde parece que la gente quiere el de Spinetta. Y el de Spinetta. Los vamos a regalar juntos. Los vamos a regalar juntos. ¿Ya? Concurso ya, está en el, o sea, Twitter. Este no puede resistirse. Los pobres de Deportivo Alemán nuevamente son teloneros. Ser telonero Spinetta no está nada de malo. No vamos a regalar juntos en el Twitter. Ya está el concurso en el Twitter, @OasisFMChile. Ahí está el link. También vamos a tener el link disponible en @TrumanLibreros. Así que pueden participar comentando. Y el próximo lunes entregamos al ganador. Entre todos los comentarios hacemos un sorteo y ahí entregamos al ganador. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ya pues, chicos. Matías. Vamos, va el pedido, esta semana. Un abrazo. Que estén bien, cuídense. Chao. Bueno, Marcelo, déjame contarte. Ya estoy. Oye, ¿dónde estoy? Ahí está. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa, Marcelo. Sí, y vamos a hablar de Cerati justamente a la vuelta. De ¡ay! De Cerati. ¡Qué bueno! Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas. AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. La mejor barra de todas está en tu casa, porque es 100% online y tiene lejos la mejor variedad de cervezas, bebidas, piscos, vinos y licores y mucho más. Haz tu pedido en labarra.cl de CCU y recíbelo en tu casa. En Pedidos Ya tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Qué increíble cómo se pasa el tiempo, Marcelo. Son las 7 de la tarde con un minuto. Se va a cumplir un nuevo aniversario, el cumpleaños de Gustavo Cerati, que ya nos dejó, pero nos dejó en una pausa porque primero en este tiempo que estuvo en coma, después de ese accidente cerebrovascular que se registró en Venezuela, ¿no? Y, sí, pues, y mañana, lo echamos de menos. Mañana, ¿no? Mañana habría cumplido 61 años, o sea, le quedaría tanto tiempo para. Y no hemos perdido sí. tanto, sin duda, de lo que podría haber entregado. Y se celebran un montón de situaciones mañana, y una de ellas es por Cerati 2020, un concierto que va a ser transmitido para gran parte de Sudamérica. El productor Jaime Godoy nos va a contar más detalles de este por Cerati 2020. ¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes. Hola, Jaime. Buenas tardes. Gracias por la invitación, chicos. Una vez más. Pero, oye, cuéntanos de qué se trata en estas circunstancias tan tan extrañas, además de la pandemia, el concierto por Cerati 2020. Así es. Bueno, tuvimos que cambiar todo lo que eran los conciertos simultáneos y presenciales por un concierto online, un único concierto online. El año pasado contamos con más de 40 bandas que tocaron en 8 países en forma simultánea, pero este año tuvimos que acotar tanto la cantidad de bandas como la cantidad de países. Países. Tenemos 13 bandas y 5 países que van a tocar mañana. Ya, perfecto. A ver, cuéntanos, ¿qué países cuéntanos son los que están involucrados? Está Chile, Perú, México, Colombia y Argentina. Tenemos bandas de esos 5 países. ¿Y de Chile quién está? Tenemos a Micali, Cristóbal Micali, que es el de la banda Lago en el Cielo de Viña del Mar, yeah. La banda Deja Vu, Soda Manía y Placard, que son de Temuco, yeah. Ellos. Excelente, bandas homenaje entonces. ¿Perdón? ¿Y el banda homenaje algunas de ellas? Son todas bandas tributos. Todas yeah. tributos. Tributo, ya. En el concierto, por lo general, el espíritu del concierto es no hacer casting. El que quiere participar, puede participar. Entonces, para esta vez, como teníamos muy acotado la cantidad de temas, que son 13 los que vamos a tocar mañana, hicimos un mix, tanto de bandas nuevas como de bandas ya consagradas que tienen años de experiencia, incluso con gira internacional, como es el Cuarto Soda de Buenos Aires, Argentina. La idea, además de celebrar el concierto de Gustavo, el cumpleaños de Gustavo, es incentivar a nuevos músicos a que a las nuevas generaciones que hagan música, sus propios temas en un futuro. Ya, y la gente que quiera ver esto, ¿cómo lo hace? Mira, mañana a contar de las 21 horas en punto, a través de nuestro fanpage por Cerati en Facebook y a través del portal de la Corporación Cultural de Las Condes, que es www.culturallascondes.cl. El programa es gratuito, transmitido por Ramón Primera, que es venezolano, que está radicado en Argentina, y es un concierto totalmente gratuito. Ah, pero tenemos varias sorpresas. ¿Sí? Tenemos varias sorpresas dentro del concierto. Ay, por ejemplo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tírate. A ver, tengo alguna participación, no tocando, sí, pero de algunos grupos emblemáticos de esa época. Enanitos Verdes, te puedo dar un dato. Rata Blanca, GIT. Por ahí va la cosa. Allá. Van a participar de alguna forma. ¿Y de la familia de Gustavo Cerati también participa alguien? Este año no. Se marginaron por temas personales, pero el año pasado sí participaron. De hecho, el año pasado tuvimos un concierto, un escenario central en la Corporación Cultural de Las Condes, y el cierre fue en Buenos Aires, en el Planetario Galileo Galilei, con la banda Remolinos, que tocó ahí donde grabaron el video de Zoom. Y ahí participó la familia, fue Lisa, fue Valentina, fue Maitena también, que escribió el libro Cerati en primera persona, y hasta gente ahí del medio. Todo bien, perfecto. Bueno, que resulte todo perfecto y que salga bien esto, Jaime. Gracias por invitarnos. Gracias, chicos, por una vez más tenerme desde el principio ahí invitado en su programa. Exacto, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, grande. Un abrazo, muchas gracias, que estén bien. Chao. Era Jaime Godoy, productor de Por Cerati 2020, infórmense. Y vamos con una canción. ¿Qué tenemos ahí? Vamos con una canción. Por supuesto, una canción famosísima de Gustavo Cerati, interpretada esta vez por Luisa Durán Durán. El chiste ya no funciona mucho, pero igual. Down. los jugadores de la actualidad salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bien, ya estamos listos. Estamos dispuestos. Aquí llega el Torito nuevamente desde la zona mixta. Cuando la gente se ha ido del estadio, Marcelo. Y con todos los elementos para analizar la jugada del día, entiendo que hoy día hay un penal que el VAR determinó que no había sido penal. ¿Es así? Yo estaría siendo más autoridad que ustedes. Saludo nuevamente. Un penal que no haya sido cobrado y que por simular, eventualmente este jugador probablemente va a ser pasado al tribunal de disciplina, donde se espera que haya una sanción. A ver, también en esta, ¿de qué jugador estamos hablando? ¿De un viejo crack o de una joven promesa? De un joven, nomás. Se esperaba dentro de su equipo que fuera una gran promesa, pero al parecer se fue durmiendo los laureles y lamentablemente agarra relevancia por cosas extrafutbolísticas. A ver, cuéntanos, agarra los viejos vicios. ¿Cómo fue la jugada? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del diputado de Renovación Nacional, Cristóbal Urruticoechea, que ya lo había mencionado previamente. ¡Wow! ¡Qué nombre te mandaste, Marco papá. Silva. Ahora, con ese apellido a uno no le puede ir mal en la vida. No sé, salvo en el País Vasco, que es donde hay más. Pero bueno, sí. Dígamelo. Claro. Yo les comentaba, bueno, ya va a estar diciendo por qué eventualmente va a ser pasado al Tribunal de Disciplina. Y esto en pleno contexto de el conflicto que es la Araucanía. Dos temas se dan en paralelo. El conflicto en la Araucanía y la época de fake news. Que uno, de pronto, hay cosas muy evidentes que a uno lo pueden hacer caer, pero hay otras donde uno dice, no hay forma, no hay cómo entender que alguien se haya comprado ese boleto. O sea, una cosa es lanzarse un piscinazo como el Murci Rojas, perfecto, de Hollywood. Y otra distinta es esos piscinazos brutales cuando el jugador el pie le pasó a 2 metros. Claro, claro, a lo Neymar. Esos teatros. Neymar. ¿Eh? Sí. Que lo soplan y pero que empieza ahí como y parece. Y se da vuelta para un lado y para otro. Parece escalopa. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos. Esa es la situación que hoy por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, él dejó acompañada una foto que le vamos a estar comentando con el siguiente mensaje. Es radio, Trampa vietnamita instalada en la casa de miembros de la CAM por la coordinadora Arauco Mayeco, cubierta de ramas. @ carabineros de Chile heridos gravemente al asistir al procedimiento. @ gobierno de Chile actuemos. No más querellas, actuemos como toda una nación espera que lo hagamos. #, yo apoyo a carabineros. Esto. Oye, ¿y la foto qué es lo que mostraba? ¿Mostraba unas ramas? ¿Qué es lo que era? Como sí, una trampa de oso grande. Bien así, compleja la foto, sí. Porque en el fondo lo que se ve es como que hay pastos, se ven efectivamente unos púas, clavos, pero no más que eso. Se ven efectivamente. No se ve gente. No, pero espérate, compañeros, la foto, claro, es un primer plano del pasto, pero además tiene el sello, como una especie de sello del banco de fotos donde lo sacó. Allá quería llegar. ¡Ah! Por eso yo decía Para tener bien, Miguel, sí, para tener bien clara la foto. Entonces, no se ve una persona, no se ve una casa, no se ve una letra. Nada. No hay un cartel. Nada. No hay nada que dé cuenta de que se trata de lo que él está hablando. Y sí. ¿Hay una explosión? O sea, ¿hay algo que explotó o todavía no explota nada? Absolutamente nada, porque es un primer plano, aún la esquina se ve, porque uno presume que es una casa donde se ven estos clavos, un poco de pasto, pero no se ve ninguna persona. Es imposible determinar que el lugar fue en la casa de alguien perteneciente a la CAM o a la casa de cualquiera. Podría ser el O a la casa de nosotros, tampoco. Exactamente, nadie. De cualquiera de nosotros. Y yo hacíamos esa analogía como penales que son más verosímiles que otros, pero aquí es evidente con lo que dice Marco, porque tiene el sello en la esquina de la foto del sitio alami.es, que es un banco de fotografía español, que ni siquiera uno puede decir que es un lugar como Agencia 1 que uno utiliza acá, y para peor, para más remate, corresponde a abril del 2009. Es muy fácil llegar a esa fotografía, que de hecho, si uno entra al sitio de Alami, ese es el título: Trampa con claves metálicos, sistema de túneles del Vietcong en Quoc Chi, Vietnam, Asia. El Vietcong. Oye, este señor dio explicaciones de por qué hizo esto. Mira, de si alguien lo engañó. Exactamente lo que hizo Marco. En tiempo de hoy en día, uno nunca tiene que borrar el tweet. Siempre tiene que rectificar de inmediato porque el pantallazo siempre es más rápido. Entonces uno queda en evidencia que la hizo mal. Lo que pone en un tweet que rectifica, que lo, este fue con la mañana, esto lo sube a las 14 horas. Solo quise visibilizar el mensaje que recibí por interno, cuyo relato es creíble dadas las circunstancias de la zona. Pediré a autoridades que aclaren hechos que serían reales, no así la imagen. Reitero, la realidad en la Araucanía es: violencia es un verbo que no da tregua. O sea, él dice que el texto de lo que puso es real, pero la foto solo la puso para ilustrar lo que le habían contado por teléfono. Pero no tiene ninguna prueba de eso. No, él dice por interno, pero no dice quién, si es una fuente confiable. Analicemos la jugada. Hoy día, ¿se supo de carabineros heridos de gravedad? No hasta ahora. No. Ya. Entonces, también se le cae ese lado. Pucha, qué pena por él. No, aparte una joven promesa. Esto, también estas formas, yo creo, tan sofisticadas como agarradas de Vietnam. Y es difícil también porque si se hubiese sabido, claro, lo que dice Marcelo, si hubiese una denuncia por medio de carabinero, uno puede ahí tener opiniones encontradas, como también comentaba en el primer bloque, sobre lo que está pasando en la Araucanía con los camiones. Pero ya llegar a estas tácticas casi como de Rambo. Sí, es curioso. Tú dices que también es discutible de que haya, que tengan armas sofisticadas. Sí, lo menos hasta ahora no ha aparecido ni ha habido ningún ahora enfrentamiento con rifle y con pistola y con cómo se llama, perdigones, de eso sí, pero una mina antipersonal hasta ahora no se ha sabido. Claro, es que uno puede pensar que cosas como más por lo menos cercana a nosotros, pero insisto, trampa con clavos metálicos. Se sabe, uno lo ha visto por película, por otras cosas, que en Vietnam pueden pasar estas cosas, pero por el contexto social y político distinto que hay, porque como cuando de repente se decía que los mapuches tenían alianzas también con el ISIS y con otras, esas cosas uno de verdad, si no es una fuente ultra verificable, no puede ahí morder el anzuelo tan fácil. Bueno, especialmente ser autoridad, sí, pues. Claro, o fundamentalmente tener un poquito más ahí de lo que habría que decir ya, él, pues, un poquito la frase de Gogo Gautier, que no, como estaría siendo más autoridad que usted, cuidado con eso. Sí, pues. Oye, sí. Y tú dices que va a pasar al tribunal de disciplina porque efectivamente va a tener que dar cuenta de esto. Sí, lo quieren pasar a la comisión de ética, no solamente por la fake news, que por un lado es relevante porque es una autoridad, sino también por ser muy incriminatoria en un contexto social y político donde los ánimos están muy encrispados. De hecho, eso es lo que dice la gente, que por cierto que es de oposición, que está pensando evaluarlo. Y por otro lado, porque se vive como una rencilla en paralelo, que la gente del oficialismo dicen que le están pasando la cuenta por lo que pasó el fin de semana con Hugo Gutiérrez, que lo estábamos comentando recién. Bueno, yo no me di. Bueno, yo creo que el gran favor que le hizo a Hugo Gutiérrez es gigantesco. O sea, lo salvó. Sí, pues. Yo le mandaría a hacer un queque, ¿eh? Hay un tuit también de Hugo Gutiérrez donde él dice, bueno. La gente del oficialismo, la derecha, dice, él me quiere pasar al tribunal de ética por decir la verdad y enfrentarme al ejército, dice. En cambio, a este señor lo quieren hacer por estar mintiendo y incriminando al pueblo mapuche. Pero no, habría que decirlo, Hugo Gutiérrez, es porque ambos hicieron pelotudeces. Déntrese, tío. Qué bueno que lo hayan dicho ustedes. Oye, en todo caso, ser pasado, ni siquiera por su error, sino por estar dando jugo los dos, aprovechándose de su cargo. Yo los juntaría, ¿verdad? Los juntaría a los dos en una pieza y los dejaría ahí, qué sé yo, 8 horas. Es el peor castigo que podían tener. Mira, le produce risa. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción de esas que te gustan a ti, ¿eh? Mira, qué linda canción. Las carpetas inspiradas, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Mira, en la cabalgata deportiva. El Saturno. Oye, hoy día una noticia que debiese haber sido titular en todas partes, pero a esta altura ya en realidad como que todo es tan grande que una cosa así ha pasado más desapercibida. En un programa de televisión menor, que no es que todo el mundo esté pendiente, don Francisco anunció de que este año ya no va a ser el líder de la Teletón. Y mira, y quedó ahí. Pasó piola. Él dice, con el dolor de mi alma, Teletón, tengo aparte... que entregar la Teletón. ¿Pero una Teletón como en marzo? Y ahora... no sé cuándo es la de este año, dice. Me perdí. Que ya no tengo que entregar este año la Teletón, dice este año, dice. Tal vez es para el próximo año, pero dice que este año. Con el dolor de mi alma. Dice que no es que se vaya a retirar absolutamente, que está dispuesto a participar en el terreno que aparezca al principio o al final, pero no en esa forma que siempre ha estado. Ahora, yo no sé quién de la actual televisión podría echarse sobre los hombros. Bueno, Viñuela está libre, ¿eh? También hay que considerarlo ahí, ¿eh? No sé. Después está Carol Dance. Con tiempo. Los muros dicen su nombre. Yo lamentablemente lo veo súper difícil. Ahora, la gente tiene tanto cariño a la Teletón como concepto que igual va a ayudar. Ahora, pero espérate, que ya lo que hicieron en marzo también, a propósito del estallido social, pero fue una versión corta de la Teletón que recaudó lo mismo. Entonces yo sé que hay que replantearse varias cosas acá. Sí, ¿te acuerdas que fue un show muy reducido de viernes y sábado? No las 27 horas de amor que estábamos acostumbrados por muchos años. Entonces, a lo mejor hay que replantearlo todo entero. Sí, pero la campaña se dure 27, dura 12 horas. Igual es difícil de armar, de convencer a las empresas. Recordemos que un tercio más o menos de lo recaudado son lo que se pone en la empresa. Y eso tiene mucho que ver con la figura de don Francisco, que se presta con su imagen y todo para conseguir esa publicidad. Entonces, yo lo veo complicado. Ahora, pero vamos a otra cosa antes que se acabe el tiempo. Antonio Banderas, que hoy día entiendo que está de cumpleaños, hoy día mismo anunció que tiene coronavirus. ¿Tiene ¿En coronavirus? Serio? Se lo había guardado. Y dijo, estoy un poco más cansado de lo habitual. Pero de repente le están apagando las velas. ¡Feli! Apaga y dice, tengo coronavirus. Y todos mirándolo como diciendo, no había dicho antes. Porque estamos apagando las velas. Le sopló a todo el mundo. Claro. Él apagó las velas y dejó a todos contagiados. De una. Claro. Además dijo, estoy un poco más cansado de lo habitual, pero no deja claro qué tan cansado está habitualmente. De repente está súper cansado y ahora está un poco más cansado de lo habitual. Mira, es raro. Puede ser, pero igual es un tipo que tiene un formidable físico, ¿no? Se despliega en la cancha como un titán. Otra frase que es para el bronce, Ben Affleck, hoy día, que está de vuelta con una película, de una película sobre básquetbol, dice, mis problemas con el alcohol nunca se mezclaron con mi trabajo. Ese fue el problema, lo mezclaba con otros alcoholes, o con frutas, o con bebidas cola. Dijo, mientras elevaba su copa, dijo, salud. Claro, a todos los miembros del equipo, claro. Bueno, es una película donde hace el papel de un entrenador de básquetbol que le estaba yendo muy bien y por problemas con el alcohol termina destruido. Mira. Y este es su regreso. Entonces es como su propia vida. Bueno. Bueno. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y ahora viene Un País Generoso, Marcelo. Exactamente, Un País Generoso. Estará Werner Núñez, estará Iván Guerrero con todas las noticias de Chile, el mundo y más allá. ¡Excelente! Nos vemos mañana. Chao, Miguel. Chao, Manolito. Chao. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Diego Mate es director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, el CEAC, del que dependen la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional y el Coro Sinfónico de Chile. Diego, ¿cómo están sobreviviendo los músicos, cantantes y bailarines de los cuerpos estables del CEAC esta pandemia? Bueno, los miembros de cada conjunto, dentro de las circunstancias, la verdad es que se han mantenido bien. Hemos estado en permanente comunicación, haciendo un seguimiento de la situación de cada uno, y hemos tenido la suerte de, la verdad, que no han habido ninguno de nuestros artistas se ha contagiado hasta el momento. Hemos estado haciendo un trabajo remoto, ¿cierto?, de forma de mantener que se mantengan ensayando, trabajando, porque es un trabajo artístico, pero también un trabajo físico que requiere estar permanentemente ejercitándose. Y bueno, se han estado haciendo también proyectos, actividades de forma remota, a través de internet, de Zoom, lo cual también ha permitido otras formas de conectarse y comunicarse con nuestro público. Pero en general nosotros tenemos la fortuna de ser funcionarios públicos, ya que pertenecemos a la Universidad de Chile, y hemos estado también trabajando. Hicimos una campaña, Toy, para salir en ayuda a los artistas independientes, profesionales del área y técnicos que no tienen esta misma suerte. Así que en ese sentido hemos estado trabajando y apoyando a la comunidad artística del país. Esa fue la conversación con Diego Mate, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, el CEAC, en Micro Intensamente. Pronto, más cuestionarios. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es pasar Italia. Marcelo.